canto y verso y tradición. Hoy con mi voz cristalina, canto, verso y tradición, hoy con mi voz cristalina. La cultura campesina con guitarra y guitarrón. Más tengo la convicción que hoy puedo bajar un astro el que ahora ha marcado un rastro y no se esconde en la bruma. No soy pumita, soy puma, le saludo Jorge Castro.